Mi nombre es Lalo García y prácticamente ahorita me siento pues bien contento de estar celebrando los 15 años de lucha de los trabajadores de limpieza aquí en este condado, ya que en el 2000, cuando yo entré a trabajar, no teníamos nada, había muchos abusos de la compañía, no teníamos ningún beneficio, ni aseguranza, ni nada. Pero afortunadamente en el 2001 comenzamos a tener unión, entonces quisimos hacer esta 15 años de lucha, porque sabemos que hay mucha gente que posiblemente en el otro contrato ya no va a estar, porque ya están de casi de la tercera edad. Entonces quisimos honrar y hacerles una fiesta a ellos para decirles gracias por todo tu tiempo y gracias por ser un líder para nosotros. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien motivado, contento, ahorita pues festejando con todos los líderes y pues es un placer estar aquí en este evento ahorita. Pero después que ganamos en los años para los Chandos, que vamos a ir por el condado de Orange County a organizar los Chandos en Orange County. Y lo hicimos. Nos hicieron, no puedo organizar los Chandos en Orange County. Orange County, no, la gente todo está indocumentado. No, Orange County es bien republicano. No, Orange County es bien conservativo. Y no fue posible. Pero los Challengers decidieron apoyar, que fueron cansados de los abusos a las manos de los supervisores y los abusos de los supervisores a las mujeres, y que no estaban pagando todo lo que fueron de tenemos. Yo la vine conociendo ella en el 2005, pero comencé a trabajar formalmente con ella pues como en el 2007. Y la verdad yo sé que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Ay, que pase la compañera Marisol Rivera. Yeah. Muy buenas noches, antes de que se nos vaya aquí la honorable Marisol Rivera. Sí queremos continuar con el agradecimiento en sí, la membresía y nosotros también como staff aquí en el condado. Estamos infinitamente agradecidos por su liderazgo y lo poderosa que es, ¿no es cierto? Entonces, tengo el gran honor de hacer esta presentación, pero les queremos dar siempre reconocimiento a la honorable Marisol Rivera y también, si por favor, Jasmine se puede venir acá al escenario. Bien, ¿sí? El reconocimiento en sí es de las miembros. Tenemos aquí de representación a Reina y a Rocío. Les quería regalar la camiseta de la campaña. Dice que lo abran. ¿Algún mensaje o saludo que tú quieras enviar por la radio? Pues quiero saludar a todos los trabajadores de limpieza del condado de Orange, pero especialmente a los de la ciudad de Santa Ana.